obviamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una historia totalmente diferente a la nuestra. Nuestra historia la marcamos nosotros los enfermeros siempre en esta provincia, acompañados a veces de algún espacio político y otras veces por el gremio, por UPCN. Hemos logrado, el colectivo enfermero en esta provincia, reivindicar todos nuestros derechos. Que faltan, sí, seguramente faltan, pero es momento de que nos pongamos a pensar, a reflexionar. No nos fragmentemos, porque la fragmentación es que lo que llevó a los enfermeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hoy no estar incluidos en esa ley. Más allá de las diferencias que tengamos, las discusiones que tengamos, vémoslas en los espacios que corresponden y discutamos sanamente sin pelearnos. Los enfermeros no somos enemigos unos del otro, somos todos compañeros, todos trabajamos por un fin que es el del cuidado del paciente, de la familia y de la comunidad. Dicho esto, que es a modo de reflexión, que ya el otro día estuve hablando con varios de los colegas del hospital, voy a compartir algunos pensamientos que tuve, más o menos como José, para que no se me vayan, digamos. Hablábamos, digamos, que desde la perspectiva de que el acceso a la salud es un derecho humano, como fue el lema de este año de la CIE, inscripta en nuestra Constitución Nacional, en tratados internacionales e incluso en nuestra Constitución Provincial. Quiero destacar que en esta provincia nuestra profesión da cumplimiento del mismo. Los enfermeros somos un colectivo clave para intervenir en las políticas públicas que promueven mejores condiciones de salud para toda la comunidad y también ha sido capaz de mejorar condiciones propias. Este esfuerzo colectivo ha llevado a que en la actualidad el 60% de los trabajadores de la enfermería haya logrado el acceso a la formación de pregrado y grado, que muchos estén realizando estudios de posgrados, es decir, transitar de la etapa técnica a la etapa profesional, mejorando cualitativamente su tarea cotidiana de cuidar. La formación universitaria hoy es un desafío para todos. Todos sabemos que en nuestra provincia, desde el año 2006, la carrera de enfermería está en la Universidad Nacional del Comahue. En nuestro centro regional también está desde esa fecha hasta ahora, y hoy el decano nos acompaña y la coordinadora de la carrera, donde se está trabajando fuertemente para que la CONIAU acredite la carrera a nuestro curso. En esta trayectoria se ha logrado también, con el esfuerzo de todo el colectivo enfermero, la promulgación de la Ley del Ejercicio Profesional en el año 96. Enfermeras de aquella época que militábamos para que esta ley estuviera en nuestra provincia. Somos una de las pocas provincias que tenemos la Ley del Ejercicio de la Profesión. Las demás provincias hacen uso de la ley nacional, que tampoco pueden hacer mucho uso porque no es de orden público.